famoso contrapunto de Taguada con don Javier de la Rosa, en payas de cuatro líneas de preguntas y respuestas, venciendo don Javier de la Rosa. ¿Tengamos trato por los 50 novillos? De acuerdo, siempre que sean puestos en Copequén. Acuérdate, don Javier, que de la plata de los areadores tenemos que ser divididos. Mi don Javier de la Rosa, tiempo que lo ando buscando, al cabo lo vine ya. Al cabo lo vine ya, en esta villa cantando. Mi don Javier de la Rosa, atracado la pared, tomé el instrumento y vine. Tomé el instrumento y vine porque supe que era usted. Aguántese un poco. Perdone que me interrumpiera este payador. Por los arreadores no vamos a discutir. Al güey por lasta y al hombre por la palabra. Yo me regreso mañana de madrugada. Mi don Javier de la Rosa, quiero payar con usted, dígame qué está pensando. Dígame qué está pensando y por Dios contésteme. Mi don Javier de la Rosa, sin atrevimiento le hablo si es sujeto de gran fama. Si es sujeto de gran fama, contésteme por el diablo. Alcánzame el instrumento. Culicó, en la villa Culicó ya estando en una ramada, me ha venido a desafiar el mulatillo Taguada. Mi don Javier de la Rosa, sabrá de que me gustó, no contestó con los santos. No contestó con los santos, por el diablo contestó. Se lo va a llevar muy lejazo Taguada, cruzo apuesta. Habéis de saber, Taguada, que no es por tenerte miedo, es por hallarme tan solo, forastero en este reino. Y aquí se dejaron caer cuatro mozos de a caballo. Insista, don Javier de la Rosa, que nosotros lo amparamos. Yo salí de San Fernando, yo salí de San Fernando buscando con quién payar. y en la fiesta de Curicó con Tahuá me fui a encontrar. ¡Mi don Javier de la Rosa! Yo le voy a preguntar, ahora me ha de decir. Ahora me ha de decir cuántas onzas pesa el mar. Ya habéis de saber, Tahuada, yo te voy a contestar. Ya viste saber, Tahuada, yo te voy a contestar. Trae luego la romana en que lo voy a pesar. Mi don Javier de la Rosa, usted que trafica el cerro, ahora me ha de decir. Ahora me ha de decir cuántos pelos tiene un perro. Fíjate bien, pues, Tahuada, de tu pregunta se rieron. Fíjate bien, pues, Tahuada, de tu pregunta se rieron. Si no se le ha caído alguno, tendrá los que le salieron. Mi don Javier de la Rosa, dígame su parecer, una vara estando seca. Una vara estando seca como para florecer. Oye, mulato Tahuada, la contesta va deprisa. Oye, mulato Tahuada, la contesta va deprisa. Echando la vara al fuego, la florece la ceniza. Señor Javier de la Rosa, aquí dará usted a saber cuáles son los cuatro hermanos. ¿Cuáles son los cuatro hermanos? Tres hombres y una mujer. Habrás de saber, Tahuada, yo te saco de porfía. Habrás de saber, Tahuada, yo te saco de porfía. Son el sur, el norte, el puelche, la mujer, la travesía. ¡Venga, León Tahuá! Por algo nosotros lo echamos al venidero. Mi don Javier de la Rosa, yo le voy a preguntar. Mi don Javier de la Rosa, yo le voy a preguntar. ¿Dónde ha visto un tordo en jaula llamado C. Sebastián? Esa palla que me echaste, verás que te la entendí. Esa palla que me echaste, verás que te la entendí. Es el mulato de tu padre, de donde vos descendí. Mi don Javier de la Rosa, de nuevo le voy diciendo. Mi don Javier de la Rosa, de nuevo le voy diciendo. Ese pobre de mi padre, dígame dónde está viviendo. Habéis de saber, Taguada, te daré contestación. Habéis de saber, Taguada, te daré contestación. Preso en la cárcel está en la ciudad de Concepción. Mi don Javier de la Rosa, ya veo que es muy travieso. Mi don Javier de la Rosa, ya veo que es muy travieso. Hábleme más de mi padre, ¿por qué motivo está preso? Yo te contesto, Taguada, ¿qué más quieres que hable yo? Yo te contesto, Taguada, ¿qué más quieres que hable yo? Está por un ayunte bueyes que de un fundo se robó. Señor Javier de la Rosa, no sea tan propastado. Señor Javier de la Rosa, no sea tan propastado. Usted es viejo y yo soy joven, lo llevo en fuerza sobrado. Yo te contesto, Taguada, y te voy a referir. Yo te contesto, Taguada, y te voy a referir. Que en el canto de improviso fuerzas no te han de servir. Mi don Javier de la Rosa, se lo digo sin recato. Mi don Javier de la Rosa, se lo digo sin recato. Usted ha venido a encontrarse con la horma de su zapato. Tú lo dices sin recato y yo te lo digo en forma. Tú lo dices sin recato y yo te lo digo en forma. Porque has venido a encontrarte con el zapato de tu horma. A este viejo abajino, a este gallo desplumado. A este viejo abajino, a este gallo desplumado. Le des a dar el cubute y ponerle aquí en el round. A este tordo maulino si me anda con muchas maulas. A este tordo maulino si me anda con muchas maulas. Yo lo voy a desplumar que le vean la callana. Señor poeta bajino de tanta sabiduría. Señor poeta bajino de tanta sabiduría, dígame cuál ave vuela y le da leche a sus crías. Si fueras a Copequena y en mi casa verías, si fueras a Copequena y en mi casa verías, como tienen los murciélagos, una linda lechería. Mi don Javier de la Rosa, una cosa he reparado. Mi don Javier de la Rosa, una cosa he reparado. Que yo nomás le pregunto y usted no me ha preguntado. Le toca a don Javier ahora, ¿qué vamos a hacer, gallo? Hay que sacar las alas. Tú me apuestan 50 reales más por el ave gino. Que agarren fuerza los payadores. ¡Salud, Javier! ¡Salud, Puerto Guadalajara!